Yo habría podido seguir escribiendo novelas de la guerrilla toda mi vida. Yo tuve que imponerme seriamente la obligación de abandonar, porque tenía tantas, o sea, tenía tantas, había visto tantas historias maravillosas que no iba a poder contar, que tuve que decir, bueno, aquí me paro, ¿no? Y como eso, tantas cosas. Las historias reales que articulan, digamos, o que están en la base de la ficción de los episodios, son todas historias muy poco conocidas o conocidas en absoluto, ¿no? Y eso es súper estimulante para un escritor. Yo creo que para un narrador no hay nada más estimulante que eso, es decir, he encontrado un filón de historias que no se han contado y las voy a contar, ¿no? Resulta que hay muchísimas más historias de las que yo voy a poder contar. Ella no era guapa, ni tenía buen tipo, pero sí la virtud de parecer exactamente lo que era. Una chica de pueblo con las piernas gordas como troncos, las caderas anchas y la cara colorada. Un producto del campo, decían sus compañeras, sin refinar, sin desbastar, impermeable a cualquier intento de sofisticación. Cuando la conoció, la dueña no tardó ni 2 minutos en clasificarla, pero concluyó que, mientras fuera joven, no tenía por qué irle mal. A ella le gustaba presumir de que su casa era un establecimiento de categoría y de que allí no entraba cualquiera, pero eso era solo una verdad a medias. La calle de la Flor Alta estaba al borde de la Gran Vía, demasiado cerca de la calle Ceres como para resistir una competencia feroz sin hacer concesiones.